El Candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Inmóvil y de pie, sobre una loma manteníase apenas. Su figura parecía evocar con desventura su antiguo tiempo de potranca y doma. Por entre un pastizal de blando aroma me acerqué a contemplar su desventura. Solo a su lado mi piedad segura y el vuelo ocasional de una paloma. Miré su pelo sucio, deslucido, su belfo triste, su mirar vencido, todo eso suyo de animal hundido. Y al contemplar su soledad serena, sentí que estaba como yo en el mundo, sin más sostén que el de su propia pena. Héctor Roberto Chavero nació en Pergamino el 22 de enero de 1908. Sus primeros vínculos con la música se dieron en el marco de las rondas de gauchos, que se juntaban a tocar la guitarra y cantar, estilos pampeanos, después de largas jornadas de trabajo. Todos los días recorría 16 kilómetros a caballo para tomar clases de guitarra, después de un paso frustrado por las resecas cuerdas del violín. Ya galopando los primeros pasos de la adolescencia y con la guitarra devolviéndole algunos colores, comenzó a escribir las primeras coplas. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luz, cruzó los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te piano junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. En una horqueta del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando.

siempre con un puñado de coplas como equipaje para tener alguna historia que contar. Atahualpa Yupanqui, eterno compañero de la guitarra, a la cual le dedicó versos y canciones, tardes y noches para descifrar su conjuro añoso de pájaros cantando, temores y alegrías. Fulano de tal hace hablar a la guitarra, la hace cantar. La guitarra estaba plena de sonidos, entonces, ¿no será en cierto modo una pretensión del ser humano que se acerca a la guitarra o del núcleo que congrega esa guitarra a la gente? Pensar que es el hombre el que está enriqueciendo el sonido de esa guitarra, su misterio, su buena disposición para decir cosas. Ella que de sonidos sabe cualquier cantidad de tiempo, de veces, de voces, de horas, de primaveras, de inviernos, de soledades, de tormentas, ¿no?, de silencios, de rumores, todo lo sabe la guitarra, todo. No tiene un secreto para ocultar. Todo lo atesoró en sí y lo da cuando tal vez lo merece la mano que la busca. Tal vez lo merece. En la medida que no lo merece, la guitarra se puede negar. A veces dice, no me dice la guitarra, yo he oído. Esta guitarra es muy buena, muy bien construida, pero a mí no me dice. ¿No será que no ha hecho nada por merecerlo todavía? Le ha faltado la unción, le ha faltado la condición del ruego callado, ayúdame. El ayúdame, es decir ayúdame sin decir la palabra. El acercarse para que le ayude, para que el instrumento lo ayude a transmitir tal o cual asunto que tiene algo que ver con el sentimiento humano. Si es así, la guitarra siempre lo ayudará. Pero si es simplemente afán de lucimiento, es posible que ese instrumento noble y sencillo medio no quiera complicarse en lo que no entiende, que es la ambición humana. No la entiende, ni la entenderá nunca la guitarra. Escapa, porque ella viene de otra cosa infinita. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Donata fue un artista agradecido. En cada parada lo hacía. A sus padres, sus hermanos, a los primeros maestros, a los gauchos que se juntaban a contar historias, algunas verdaderas y otras no tanto. A los amigos que lo acompañaron en los momentos más duros. A Nenet, su esposa, junto a quien compuso varios de los temas más populares. A Edith Piaf, que le abrió las puertas de otro cosmos. A los artistas que interpretaron sus canciones. Atahualpa Yupanqui resumió todo eso en unas inmensas gracias metafísicas. Porque en mis sueños de chango, sin saber de amor te amaba. Porque llegaste a mi vida trayéndome la esperanza. Porque llegaste a mi vida trayéndome la esperanza. Porque comenzamos juntos a subir la cuesta brava, juntos en las horas buenas, juntos en las horas malas, juntos en las horas buenas, juntos en las horas malas. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Lección que me diste, que en vez de llorar cantara, por el amor a la tierra, por la canción que adornabas, por el amor a la tierra, por la canción que adornabas. Tal vez porque en mi fogón hay más cenizas que brasas, y como sé que contigo no se precisan palabras, y como sé que contigo no se precisan palabras. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Me sentí gaucho y arrollé al brazo mi manta. Si otra vez en la derrota me persiguió la desgracia, si otra vez en la derrota me persiguió la desgracia. Y caminando en la tierra me hirió punzante la zarza, si en un rincón de ternura se el amor curó mis llagas, si en un rincón de ternura se el llagas. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. El Candil. www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. ¿Y cómo suenan los árboles? Escucho sus hojas, pero es el viento el que las mueve. O son los pájaros que llegan buscando sombra. Me sobresalta el estruendo de la madera pesada cuando cae al golpe del hacha. Y escucho a ese árbol en la música de una guitarra, recordando la vida que fue. Verás

apasionas besando del Paraná la corriente, del Paraná la corriente. Sebo, suiñandí, anochece para ti. Te va la tarde pintando cuando se está desangrando, cuando se está desangrando. Entre las piedras corre el agua y en el arroyo nacen las flores. ¿Y qué cómo dicen las flores? ¿Y las flores cómo suenan? ¿Y en el tallo y en el cáliz? ¿Qué sonidos hablan sabiendo que se escapan a mi oído? ¿Y las flores de las orillas y las flores de los árboles? ¿Cómo se comunican? ¿Qué ven desde las alturas y cómo ven desde abajo? Raíz y rizoma, árboles y flores, ceibo, amancá y lapacho, sombra, amarillo, rojo, blanco. ¿Cómo suenan en la naturaleza las flores y el árbol? Llueve. Las hojas del árbol se mojan y cientos de gotitas resbalan y en su recorrido mojan las flores y vuelven a resbalar y rozan la corteza y saltan en mil gotas y caen en tierra para seguir invisibles hasta mojar la raíz. Thank you. el árbol, el que está allí desde hace cuánto tiempo, el que recuerda, el que respira profundo y se vuelve sabio. Durante este segmento escuchamos El árbol que tú olvidaste, de y por Atahualpa Yupanqui. Seibo, Seibo Suñandí, de Carlos Guastavino, por Rosa Incaica Trío. Manojito de Amancay, de Remo Piñoni, por CIMAP. Debajo del Sauce Solo, de Manuel Castilla y Rolando Chivo Valladares, cantado por Liliana Herrero. El candil. ¡Andrea! ¡Andrea, dejá los juegos para la semana que viene! ¡Dale, no ves que nos tenemos que ir! ¡Dale! Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.